hasta el cielo no pueden volar. Los testículos me cortaría por la calavera del rey. ¡De bastos! Esto no es una canción de amor. Por la calavera del rey. ¡De bastos!